Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es la nave del rock. Acabamos de despegar y estamos por acá en tierras tropicales. No, en tierras pereiranas. Estamos por acá aún en el eje cafetero, generando esta señal para todos nuestros oyentes y para todas las personas que se unen también en las emisoras aliadas. Bienvenidos, vamos a pasarla del carajo. Esa es una promesa, es una promesa. Porque estoy feliz, porque estoy contento, sí, estoy con... Mejor dicho, hace unos pocos instantes estoy con esas noticias que lo ponen a uno hiperactivo y le ponen las neuronas a mil, algo así más o menos. Esas buenas noticias, más bien, laboralmente hablando. Entonces, pues bueno, así vamos a empezar este recorrido musical en la nave del rock. Por supuesto, saludando a nuestras emisoras aliadas, César Radio Rock, que nos están generando esta señal. En este justo instante están conectados nuestros amigos de César Radio Rock en Bolivia. Y en diferido también se unen nuevamente nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. Así que para mí es un placer saludarlos en las noches de Puerto Rico, que nuevamente van a transmitir la nave del rock a través de AC Rock. Un gran abrazo. Y también nuestros amigos de Radio El Mundo del Rock también se unen a esta señal, y como lo hacen también nuestros amigos de Classics y Radio Estrella, los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Desde aquí, desde tierras cafeteras, con un buen sol, cielo parcialmente nublado, con unos 23 grados centígrados, la nave del rock empieza a moverse por los diferentes confines de la música. También nuestros oyentes los estuve saludando más tempranito en nuestro WhatsApp, así que los que quieran incluirse a este grupo selecto de oyentes que les encanta la buena vibra y el rock and roll, pues bueno, lo invito a usted, amigo oyente que no hace parte de ese grupo, a que me escriba a través del más 57-301-770-3920, y ahí Arthur se encarga en responderlo y guiarle para que se haga a ese grupo. ¿Cómo? Es fácil, simplemente lea y escoja la opción número 1. Ahí está, Arthur lo guía y lo incluye automáticamente en el grupo de WhatsApp. Eso es súper chévere, ese chatbot que tenemos. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Con una de mis canciones favoritas, porque estoy feliz, estoy contento. Y quiero iniciar con una de mis canciones favoritas, una de mis canciones de toda la vida. Una de esas canciones que al escucharla uno dice, uy, qué delicia. Y justamente esa canción, mi canción favorita, el día de hoy está de plácemes, está de aniversario. Porque un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1993, lo recuerdo muy bien, sí, estoy viejo. Pero sí, se publicó el álbum debut de la banda The Counting Crows. Sí, señor. Ese álbum se llamó August and Everything After. Y en ese compilado musical, en diciembre del mismo año, ¿no?, de 1993, se lanzó una de mis canciones favoritas de la banda, que es Mr. Jones. Esta canción habla de un grupo de músicos que estaban por ahí como con ganas de triunfar, como con ganas de sacarla del estadio y hacer algo por la música. Y hablan que cuando fueran famosos, cuando fueran totalmente reconocidos por el público, cuando sean grandes estrellas, ellos a todo el mundo los van a amar y nunca van a estar solos. Eso dice esta canción. Posteriormente, los integrantes de Counting Crows se retractarían de esta afirmación porque la fama sencillamente no trae absolutamente nada de eso. Solamente el reconocimiento, pero no llena ningún tipo de vacío. Es lo que dicen estos señores, que sí son famosos. Y pues no sé, no soy famoso como para decir, oiga, sí, sí, no, no, pues no. Dicen los que saben y los que han pasado por esas, que ese tema de la fama es sumamente complicado y que se les llena la cabeza a la gente de cucarachas y de cosas hasta extrañas. Pero que no llena ningún vacío, por el contrario, los incrementa, genera depresiones. Y de eso sí que hemos hablado acá, de la depresión de los artistas y de grandes artistas que nos han dejado justamente por una enfermedad tan silenciosa como es la ansiedad, como es la depresión, como es la angustia, tal vez la tristeza. Y hemos hablado, por ejemplo, de figuras tan importantes como Chris Cornell, que se nos ha ido justamente por eso. Y esta canción pues habla de que supuestamente se iba a llenar ese vacío. Imagínese usted. Así que con esta canción vamos a iniciar este vuelo. Bienvenidos. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Y esta canción que está de fondo está una delicia. Escuchen un ratico. Con el Shalala. Shalala la la la. Bienvenidos, esta es la nave del rock. Póngase cómodo, que hasta ahora empezamos. Estás escuchando El Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Por acá nuestros oyentes ya están haciendo algunas preguntas en nuestro WhatsApp y de inmediato vamos a responder una duda que tiene un oyente en particular. Carugato me está preguntando a través de nuestro WhatsApp, ¿por qué la emisora se llama El Túnel? Es una pregunta que te lleva a remontarnos por allá, creo que en el 2000. La emisora nació en el 2009, ¿sí? En enero del 2009, tengo entendido. Pero creo que este proyecto claramente empezó en el 2008. Y la idea de Iván, porque fue el que queda del grupo de amigos que creó esta emisora, era conectar y pues como servir de ese puente entre un lado y otro, ¿sí? Y en esa época, remontémonos al 2008, ¿sí? El tema de la internet era un tema pues bastante novedoso, por decirlo de alguna manera. Muy poca gente tenía o sabía que existiría o se podría hacer una emisora a través de la internet. Muy rara vez, o sea, eso, nadie sabía eso. Entonces la idea surgió en esa conexión subterránea, underground, por decirlo, más chévere, entre un lado y otro. Por eso salió la figura de El Túnel, que tuvo varias transformaciones. Yo llegué apenas hasta el 2014 y desde el 2014, a finales del 2014, en noviembre, que fue mi primer programa, por ahí de hecho he puesto algunos del 2015, 2016, donde sueno bastante acartonado, para serles sincero. Y desde ahí empezó la historia. Esa es una parte de la historia, pero como le dije a Carugato, Iván tiene otra parte de la historia, que esa se la dejó a Don Iván para que él la cuente. Así de sencillo. Sigamos hablando de historias. Y que recientemente ustedes vieron en los noticieros, en la prensa, en la internet, se estaba conmemorando los 20 años del atentado terrorista que sufrió la ciudad de Nueva York con las Torres Gemelas, ¿cierto? Lo recordamos muy bien. Eso fue un hito de la historia de la humanidad que quedó marcado en todos nosotros. Todos nos acordamos exactamente qué estábamos haciendo esa mañana del 11 de septiembre del 2001. Todos lo recordamos. Yo recuerdo muy bien, claro. Hasta recuerdo muy bien que mi papá me despertó en ese momento. Me dijo, hey, mijo, mira, prende el televisor, ¿qué es lo que está pasando? Y prendí el televisor y, ¿esto es una película? Estaba la torre 1, la torre norte, que fue la primera. Estaba saliendo humo. ¿Qué es esta miércoles? ¿Qué pasó? Y pues claramente vimos todo el desenlace final de lo que sucedió con las Torres Gemelas. Muy lamentable eso. En cuestión de música, ya hemos hablado, lo hablamos el año pasado, el antepasado, el tras antepasado, el tras antepasado. Hemos hablado siempre que en la industria de la música sucedieron temas bastante polémicos, por decirlo de alguna manera, porque hubo censura en la radio. Hubo censura después del ataque del 11 de septiembre. La ciudad de Nueva York quedó sumergida en una profunda depresión porque, pues, sin duda alguna, fueron más de 3.000 personas en las que las cifras más o menos redondean que perdieron la vida. 2.000, 3.000 personas. No tengo exactamente el valor, el dato, desafortunadamente. Y, por supuesto, entró en un duelo por la pérdida de estas personas y las radios empezaron a censurar algunas canciones que hablaban de ese espíritu neoyorquino. Una de las primeras canciones que se censuró fue New York, New York de Frank Sinatra, que era como la que inspiraba ese ambiente jocoso que la ciudad de Nueva York no quería celebrar por ningún motivo, por ningún lado. Estaban de duelo, con justa razón. Pero ya después entró la paranoia y se empezaron a censurar canciones que, pues algunas, hay un listado, usted lo puede buscar en internet, canciones censuradas por los atentados del 11 de septiembre. Ahí aparece un listado, más de 1.000 canciones. Dentro de las cuales la canción que viene a continuación de AC/DC se censuró dentro del listado, dentro del gran listado. Por ejemplo, bandas como Rage Against the Machine, se le censuró toda la discografía. Toda. O sea, para la industria de la música y para algunas bandas fue bastante complicado. Spider-Man incluso, la primera película de, con Tobey Maguire, también se les censuró la portada porque en el reflejo del, de los ojos del Hombre Araña aparecían las Torres Gemelas, tuvo que quitarse. Varias cosas que iremos hablando poco a poco. ¿Qué canción de AC/DC se censuró? Pues esta que se llama Safe in New York City, algo que los neoyorquinos hasta ese momento no estaban sintiendo. Seguridad en la ciudad de Nueva York, muy poco. Yo soy su capitán Pablo Rock, si tú estás a bordo en la nave del rock. Si quieres escuchar algo, bueno, me lo puedes pedir a través de nuestro WhatsApp o nuestra página web. El Túnel Rock. Estás conectado con el Túnel Rock. Esto es www.eltunel.co al aire. Y un día como hoy estaría cumpliendo 38 años. ¿Cómo estaría ella? Ya desafortunadamente nos dejó.

Escuchamos a Amy Winehouse, una voz que se nos fue, y también estábamos escuchando a este señor Chris Cornell, otra voz que se nos fue, y casualmente, porque no lo tenía así programado, vamos a escuchar otra de las voces que también se nos fue. ¿Por qué? Porque hoy está cumpliendo años, hace 29 años, se estrenó uno de los One Hit Wonders más importantes de la década de los 90. Ya les voy a decir cuál es, qué canción es, pero esta canción ya la he contado, esta historia, perdón, ya la he contado varias veces, pero pues sé que llega más y más gente a nuestra señal, que llegan ahí como esta emisora, la encontré, como generalmente dicen nuestros oyentes. Algunos oyentes les pregunto, venga, ¿usted cómo llegó a la emisora? Y no, pues por Google. Y pues sí, pues que tenemos una configuración ahí de unas palabras claves que son muy importantes para que nos hagan visibles. El popular SEO. Entonces, sí, llegan por ahí, por Google. Y como llega tanta gente, pues bueno, esta historia tal vez usted no se la sabe. Si se la sabe, pues la recuerda. Resulta que había una vez un tipo que le estaba echando los perros a una chica. Sí, ese man estaba loco. Estaba pero loco echándole los perros a ella. Y ella nada que le copiaba, pero nada, nada. Y el hombre rémele que reme y le remaba y le remaba. Y ella nada, no lo volteaba ni a mirar. Y un momento, pues no sé, la vida le cambió. Tal vez estaba con suerte, así como me levanté yo hoy con la energía al 2000%. Y le dijo a esta chica, venga, pues ¿qué? ¿Usted me va a ignorar por siempre? Ella le responde, le dice, pues no. Hagamos lo siguiente. voy a salir con usted, le dice ella. Vamos a salir, vamos a tener una cita, como se dice en Estados Unidos. Vamos a tener una cita tú y yo. Pero si mañana no llueve. Si mañana llueve, paila. No tenemos cita. Así se la puso ella. Entonces, pues hombre, el man dijo, pues hagámosle. Acepto su condición. No tengo ningún problema. Pero ninguno. Pues bueno, este señor, muy contento él, se organizó, para esperar al otro día. Y al otro día, ¡ay, juemadre! El diluvio universal se ha presentado. Ha caído un tremendo aguacero y este señor se quedó con las ganas de salir con esta chica. Y como ya la había remado tanto y ya había agotado sus cartas, pues el man dijo, no más, no más, no quiero volver a saber de esta mujer. ¿De qué canción estamos hablando? Esta es la historia oculta. De pronto, si fue verdad, no tengo la más absoluta y mínima idea si fue verdad. Lo más importante es que hace parte de una gran canción que le sucedió, según dice los anales de la historia, le sucedió al vocalista ya desaparecido de esta banda, Shannon Hoon, de Blind Melon. ¿Y qué canción? Pues bueno, No Rain. Que un día como hoy en la historia de la radio se estaba lanzando hace 29 años con un video musical que nos recuerda a una abejita por ahí dando vueltas. Esto es No Rain a bordo de una nave. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Los acompaño hasta las 12 del mediodía. Estás escuchando El Túnel Rock. Life's like this.

Escuchábamos las 1280 almas, una canción que nos solicitaron a través de nuestro WhatsApp. Esta la solicitó exactamente Juan Pablo. Y ahí estaba, 1280 almas. ¿Qué tal si cerramos esta hora con música, con rock colombiano? Y usted me dice si la siguiente hora la iniciamos con rock nacional. No solo quiero pedirte perdón. No soy tan malo ni un mal perdedor. Soy un extraño. Me regalaste una habitación, muchas estrellas y un pelícano plateado. Oh, oh. Soy un extraño. Al día siguiente. Recogiendo los restos al